¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. 15 años no se cumplen todos los días. Hoy vamos a poder saludar a don Alfonso Rincón, perteneciente a la Fundación Navarra Cultural, que ya han realizado en estos 15 años pues diversas publicaciones, eventos musicales, investigaciones, en fin, enhorabuena. Alfonso Rincón. Buenos días, ¿cómo estáis? Lo dicho, que no es nada fácil cumplir 15 años, y más estando activos, porque estar por estar, pues sí que hay bastantes organizaciones que, bueno, que poco a poco se va perdiendo, se empieza con mucha fuerza, pero continúan. ¿Cuál es el secreto? El secreto es ser una organización donde hay gente con una sensibilidad especial hacia la cultura, que es nuestro caso, y ir haciendo cositas muy programadas en el tiempo y que no forme parte de lo que a veces ocurre, que es que te agobie, ¿no? Yo creo que el ocio tiene que ser para disfrutarlo, y como tal pues hay que programarlo y pensar que es a futuro, pero que no nos agobie, es decir, algo que nos vaya gustando hacer y que le cojamos mucho ámbito. Pero lo importante es que estemos bastantes personas, que tenemos esta sensibilidad. ¿Cuántas personas formáis parte de la Fundación Navarra Cultural? Así es como se llama. Siempre hay 12 personas que forman parte del patronato y que tienen una colaboración directa, y luego a partir de ahí, pues luego siempre hay unas 25 personas más que están dispuestas y preparadas para que cualquier tipo de proyecto que emprendamos, si es un proyecto de espectáculo, pues están a disposición de la Fundación para colaborar en todo lo que sea necesario. Pero el fundamento está en esas 12 personas, que además creo que lo hacemos bastante bien en el aspecto de que cada una se responsabiliza de unos proyectos diferentes y cada uno vamos apoyando a la persona que prioriza esos proyectos. Se pivota, leyendo en vuestra página web, publicaciones, investigaciones, espectáculos, ¿lo podríamos diferenciar así? Sí, efectivamente. Tenemos la primera vía de trabajo, es la vía de las publicaciones, que nos viene sobre todo del área de la investigación. La Fundación se creó fundamentalmente porque Cinturino tiene una particularidad negativa para la cultura, y es que la mayoría de los documentos oficiales o documentos históricos de la localidad no están donde tienen que estar, que es en el ayuntamiento, sino que por distintos motivos a lo largo de la historia pues han desaparecido de la institución y en teoría parecen ser que podrían estar en manos privadas, ¿no? Entonces, el proyecto nuestro estuvo muy enfocado a intentar averiguar, a intentar investigar qué cosas hay en el mercado o en los mercados o dónde pueden estar cosas relacionadas con el mundo de la localidad o de Cinturino y traerlos a la localidad o referenciar dónde están, ¿no? Y esa línea de investigación es la que nos ha dado origen también luego a distintas publicaciones que hemos recogido pues ya en nada menos que en 13 libros, ¿no? De ellos, prácticamente 10 son históricos, de descubrimientos históricos. 13 libros, 10 de ellos históricos. Hablando Alfonso Rincón, presidente de la Fundación Navarra Cultural. Otra de las líneas es el espectáculo. Pues hace poco pudimos, además entrevistábamos ese especial Iruñaco, ¿no? Que de nuevo, pues Cintrónigo se volcó por completo. Sí, efectivamente. En el apartado de espectáculos, este es el cuarto espectáculo que desarrollamos, porque siempre desarrollamos proyectos de guión, es decir, partimos desde el guión nuestro hasta la producción, ¿no? Y el último que hemos hecho es el de los Iruñaco, que es uno de los mejores o el mejor grupo navarro que ha tenido a lo largo de su historia, el mejor grupo navarro musical internacional, y la verdad es que, bueno, pues fue un éxito ya no solo musical y artísticamente, sino que el propio público con las 1.100 personas acudieron a disfrutar de ese evento, ¿no? Anteriormente habíamos hecho un espectáculo sobre Saiza, que fue una de las discotecas más famosas de la Ribera de Navarra. Uh-huh. Anteriormente hicimos otro espectáculo que fue El Rey de la Ilusión, que era un espectáculo en homenaje a un chico de Cinturino que es el Halcón Negro, que falleció hace muy poquitos años. Uh-huh. Y empezábamos los espectáculos con Cirben Blues, que era también una obra teatral sobre una chica de Cinturino y sobre un chico de Corella, ¿no? Esta es la parte de espectáculos. Sí me gustaría añadir en el aspecto de publicaciones que has comentado antes, hay un libro que nosotros publicamos que para nosotros es muy emblemático, que es el Los privilegios del Ángel, es un libro de Dolores Redondo. En aquellos momentos donde a Dolores Redondo, la famosa escritora ya vamos a decir mundial, pues nadie abrió las puertas, ¿no? Dolores Redondo, su primera novela realmente es Los privilegios del Ángel, llamó a muchas puertas y en la única puerta que se le abrió fue la de la Fundación, ¿no? Le ayudamos a la producción, a la promoción y a la edición de ese primer libro, ¿no? Que fue, bueno, no es que con ese se ha dado a conocer posteriormente, pero bueno, fue fueron tarjetas de visita que ya he podido utilizar para luego emprender en otros ámbitos, como ha sido la trilogía del Baztán y con lo que está ahora, ¿no? Yo creo que, bueno, es algo que también debemos de decir. Hombre, hay que saber de dónde se viene y al final, digamos que habéis sido esos ojeadores, no es el mérito, lógicamente es de la escritora, pero siempre ese primer sí, ¿no? Es para esa primera publicación, pues ella seguro que lo va a agradecer para toda su vida. Sí que nos llama la atención que al llamarse Fundación Navarra Cultural, pero aproximadamente el 80% de las actividades se realizan, o el 100% en Cintrónigo, ¿o estoy equivocado? Sí, efectivamente. Nosotros, el nombre de ser Fundación Navarra Cultural es porque en nuestros estatutos de patronato tenemos una proyección a ser un ente que tenga su repercusión en Navarra. Claro, pero hay que empezar por algún sitio. Navarra es muy amplia, ¿verdad? El ámbito de la investigación o el ámbito de la cultura es tan amplio que además hay que empezarlo por algún sitio. Como la mayoría de los patronos somos de Cintruénigo, pues la mayoría de las cositas que estamos haciendo tienen que ver con Cintruénigo. Pero buscamos bastante su amplitud, ¿no? En el área de investigación hay muchas cosas que ya estamos descubriendo y se están poniendo al alcance del mundo investigador navarro, ¿eh? Ya el propio glosario navarro de la perspectiva histórica de Cintruénigo es un libro que da mucha cobertura ya a nuevos investigadores que quieran investigar sobre Navarra, ¿no? Si hemos publicado los baños romanos de Fitero, pues es porque, bueno, somos de Cintruénigo, pero los baños en Navarra tienen una repercusión social y económica muy importante, ¿no? O billetes falsos de Navarra que se produce en Nagore, bueno, pues estamos también apoyando esas cosas, ¿no? O sea, es verdad, 80% Cintruénigo, pero la cultura es local, es regional y es mundial, ¿no? Y queremos estar ahí. Por eso la mayoría de las investigaciones nuestras ya están en la nueva página web de la Fundación, porque realmente nosotros investigamos y ponemos cosas para que esté al alcance del mundo, ¿no? Que es un poco lo que incrementa tu capacidad cultural, ¿no? Que el mundo pueda disponer de la información. Haremos una próxima entrevista, pero sí nos gustaría, ya que está con nosotros, pues alguna primicia que nos pueda dar para este próximo 2018, para estos tres primeros meses o primeros seis meses, si hay algo en mente. Bueno, en principio el esfuerzo que vamos a hacer el año que viene va a estar enfocado, no hay espectáculos para el año que viene, porque como os he dicho antes, desde guión hasta dirección lo organizamos nosotros, necesitamos un año aproximadamente para preparación y otro año para lo que es el desarrollo. Este año lo vamos a centrar en que tenemos muchos trabajos de investigación y nuestra idea es poder publicar los 80 trabajos de investigación que tenemos, publicarlos en nuestra página web para que esté al alcance de todo el mundo. Este es nuestro principal objetivo para este año. Recuérdenlo, fundacionnc.org, esa es su página web, lo cierto es que está muy bien explicado. Enhorabuena de verdad, tanto para usted, don Alfonso Rincón, presidente, como para todos los que formáis y colaboráis en esta iniciativa cultural que poco a poco pues se ha hecho con un hueco de todo Cintruénigo y también de los alrededores. Efectivamente, se trata de eso, de aportar nuestro granito de arena a la propia evolución de, en nuestro caso, de la cultura, ¿no? Yo creo que los seres humanos hemos nacido para muchas cosas, una de ellas es también para dejar una impronta en la vida de nuestros hijos, ¿no? O los futuros cirboneros, o futuros riberos, o futuros tobelanos, que puedan aprovechar de trabajos que hemos hecho otros, ¿no? Tenemos siempre la teoría de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci nunca hubiera dejado sus grabados con la mentalidad que él tenía de que los pudieran disfrutar el futuro o las personas venideras, ¿no? Y esto creo que es muy importante, es un poco algo que nos refleja, ¿no? Hagamos lo que hagamos, que lo puedan disfrutar los demás. Agradecidos de su presencia en Radio Tuve la Radio. Muchas gracias a vosotros y un saludo. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera.